en ti, en ti. En ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. En ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. Ni en las armas, ni en la guerra, sino en ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. Ni en la fuerza, ni en la ciencia, sino en ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. En ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. En ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. Ni tampoco en nosotros, sino en ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. Entre crisis de esperanza, solo en ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. En ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. En ti, Señor, hemos puesto nuestra fe.